9:48, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo 29 que nos habla sobre el despertar, días de repaso, del séptimo repaso, día 27 y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 706 días. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el apartado 6, el perdón y el final del tiempo. Es muy bonito este apartado y está cortito. Les voy a leer lo primero que nos dice. ¿Cuán dispuesto estás a perdonar a tu hermano? ¿Hasta qué punto deseas la paz en lugar de los conflictos interminables y el dolor? Esas preguntas son en realidad la misma pregunta, aunque formuladas de manera diferente. En el perdón reside tu paz, pues en él radica el fin de la separación y del sueño, de peligro y destrucción, de pecado y muerte, de locura y asesinato, así como de aflicción y pérdida. Este es el sacrificio, entre comillas, que pide la salvación y a cambio de todo ello gustosamente ofrece paz. Entonces está muy claro. Lo primero que nos dice y la primera pregunta es que si estamos dispuestos a perdonar a nuestro hermano. O sea, ¿quieres, prácticamente nos dice, ¿quieres seguir sufriendo? ¿Quieres seguir sintiendo el dolor? Porque ¿Hasta qué punto nosotros podemos aplazar nuestra paz? ¿Hasta qué momento vamos a decir, ok, ya no voy a aplazar mi paz y ahorita otorgo el perdón? Todo lo que nosotros vivimos a través de nuestra vida, pues haya sido maravilloso o espantoso o regular o neutro, todo lo que ya vivimos ya pasó. Y todos esos conceptos que nosotros tenemos sobre lo que vivimos son nuestras interpretaciones que se convierten en nuestros recuerdos. Y muchos de esos recuerdos son los que nosotros mantenemos en nuestra mente y los conservamos y los guardamos. ¿Para qué? Para no querer perdonar a los demás. Yo sé que cuando nosotros nos enojamos, o yo sé cuando yo me enojo con alguien, pues me creo el personaje de que estoy separado, estoy separada de la persona, que no estamos unidos, que no estamos en unicidad. ¿Y por qué me creo ese personaje? Porque no veo con claridad, porque me meto en mi papel que el ego me está representando, y entonces me creo una persona separada de alguien más en el que me tengo que defender porque me siento atacada. Entonces es muy fácil reconocer cuando ya pasó el momento de que nos enojamos, de decir, okay, sí me enojé. Tal vez en el momento uno no lo reconoce, o si lo reconoce igual no lo puede comprender porque dice, sí estoy enojada, o si estoy enojado, ¿no? Pero empezamos a decir, estoy enojado por esto, por esto, por esto. No decimos, estoy enojada o estoy enojado porque estoy interpretando que tú hiciste esto y dijiste esto, que lo hiciste con esta intención para lastimarme a mí, y mira que sí lo lograste, la la la la la. No lo decimos así. Imagínate que tenemos unos audífonos en el que no nos permite escuchar absolutamente nada al exterior. Imagínate que tenemos enfrente, imagínate la persona con la que tienes más conflictos o con la persona que tú sabes que no has podido perdonar. Imagínate la enfrente tuya. Ahora ponle a esa persona, ahorita que estamos pues con esto del coronavirus y que traigamos mascarillas, imagínate que trae una mascarilla de esas azules que vas al médico y te pones, ¿no? O la mascarilla que tú quieras, imagínatela con mascarilla. Entonces no le estás viendo los labios, ¿no? No le estás viendo la boca. Ahora, imagínate que tú tienes unos audífonos en los que no se escucha absolutamente nada del exterior. O sea, lo que la otra persona esté hablando, no se escucha nada. Ahora, ya con este ejercicio, la otra persona te va a estar insultando y te va a estar diciendo hasta de lo que no. Pero tú, como no escuchas y como no ves sus labios, pues no sabes que te está insultando o que te está diciendo cosas que tal vez te molestarían. Y ahora, si lo ponemos un poquito más detallado, este ejemplo, en lugar de tú escuchar el sonido de afuera, lo que escuchas es una música, la más bonita que a ti te guste, que te causa tranquilidad. Tú estás escuchando esa vocecita, esa musiquita. Entonces ahora la pregunta es, ¿te enojarías? ¿Te sentirías atacado o atacada por lo que la otra persona está diciendo? La respuesta es muy clara, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque no la estás escuchando. ¿Por qué? Porque no la estás observando. Como siempre estás escuchando y como siempre estás observando, ¿verdad? Entonces, no necesitamos ir por la vida con audífonos escuchando música clásica o música alegre para no perdernos a la locura, para no irnos a la locura. No necesitamos de estas herramientas. Pero sí sabemos que tenemos estas herramientas, y no lo digo de manera literal, lo digo en sentido figurado. De que nosotros no necesitamos creernos lo que la otra persona está diciendo, ni interpretarlo de la manera en que siempre lo interpretamos, en la que a nosotros nos duele, o nos hiere, o nos enoja. Podemos decir, ok, veo un poco de malestar en la otra persona, pero no tiene nada que ver conmigo. Y lo que debes de desear es que la otra persona también esté en paz, que esté bien. Deséale la paz, deséale el amor. Hay gente que se siente muy dolida, muy afectada, y tiene esos deseos de venganza, tiene esos deseos de querer que la otra persona sufra lo que uno sufre, o que le duela lo que a uno le duele, o que te vea desde tu perspectiva, decir, mira, por lo menos que vea un momento lo que yo estoy viviendo. Eso no va a suceder, olvídate de eso. Pero nosotros sí podemos cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo y de lo que estamos viendo en el otro o en la otra. Si realmente quieres otorgar el perdón, tiene que salir de corazón. No vas a decir, ah, mira, ya perdoné, lo voy a gritar a todas las personas para que quede constancia de que perdoné. Pero por dentro no se ha olvidado nada y conservas todo. Eso no es perdonar. ¿Por qué? Porque entonces no estás en paz. ¿Estás en paz? ¿Has perdonado al mundo? ¿Te has perdonado a ti por lo que has pensado, por lo que has creado? Nosotros sabemos exactamente cuál es nuestro talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles, o bueno, sabemos cuál es el punto más frágil en nosotros, o cuál es la palabra que no queremos escuchar, o cuál es la reacción que no queremos que nos den, o cuál dolor físico, no todos sabemos cuál es nuestro punto más débil, más frágil, y que no queremos que nos toquen. Nos hemos puesto a preguntar por qué hemos decidido que sea eso lo que realmente nos desarma, por ejemplo? Yo creo que no nos hemos puesto a pensar, porque si lo analizáramos, pues dirías, ah, pues no está tan cañón como lo he estado pensando. No es el fin del mundo. Todos tenemos miedo del miedo. Y todos los miedos radican en lo mismo, en el no perdonar. ¿Por qué no el no perdonar? Porque no estamos en paz. Si estuviéramos en paz, perdonaríamos al mundo, y en el mundo está la inclusión de todo, está la aceptación. Cuando nos da miedo algo, nos sentimos vulnerables, y hay veces que no comprendemos por qué nos suceden las cosas y nos enojamos o nos ponemos tristes o lloramos y pedimos que se nos dé una solución, una respuesta, y no escuchamos nada. A todos nos ha pasado en algún momento, o por lo menos a la mayoría nos ha pasado. Puede ser que nos haya pasado hace mucho tiempo o recientemente, tal vez ayer por la noche. Y sentimos desesperación, decepción, tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque no comprendemos lo que nos está sucediendo, pero sí comprendemos que hay miedo, o que hay dolor, o que hay tristeza. Hay que confiar más en la vida, y hay que confiar más en Dios. Simplemente hay que confiar que lo que está sucediendo por alguna razón. Tal vez no la comprendo y se me va a volver a presentar, y tal vez no la voy a volver a comprender y se me va a volver a presentar, y así va a estar hasta que ya encontré la respuesta a lo que me está sucediendo. Y ya no te va a suceder. ¿Por qué? Porque ya lo viste. No pasabas de largo. La muerte no existe porque todo lo que vive comparte la función que su creador le asignó. La función de la vida no puede ser morir. Tiene que ser la extensión de la vida, para que sea eternamente una, para siempre y sin final. Nos dice el apartado también: este mundo te atará de pies y manos y destruirá tu cuerpo únicamente si piensas que se construyó para crucificar al Hijo de Dios. Pues aunque el mundo sea un sueño de muerte, no tienes por qué dejar que sea eso para ti. Deja que esto cambie. Y todas las cosas en el mundo no podrán sino cambiar también. Pues aquí todo se define en función del propósito que tú le asignas. Qué bello es el mundo cuyo propósito es perdonar al Hijo de Dios. Cuán libre de miedo está, y cuán repleto de bendiciones y felicidad. Y qué dicha es morar por un tiempo en un lugar tan feliz. Mas no debemos olvidarnos de que en un mundo así no transcurre mucho tiempo antes de que la intemporalidad venga calladamente a ocupar el lugar del tiempo. O sea que, en pocas palabras, dejamos de ver el tiempo como el concepto que tenemos de las 24 horas del día, un día, 60 minutos una hora, 60 segundos, un minuto. Vemos la intemporalidad que ocupa ahora el lugar del tiempo. ¿Te imaginas que no envejeciéramos porque no sabemos qué edad tenemos, porque vivimos la vida plena. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente no sabes ni en qué día te encuentras, pero te encuentras feliz? Pues yo creo que es un ejemplo de que estás viviendo a plenitud. No se trata de hacer mil cosas en un día para decir, he hecho y he vivido mucho en este día. Porque es una mentira, ¿no? Bueno, es un error. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección y con esto finalizamos el apartado, el perdón y el final del tiempo. Si yo perdono y veo la intemporalidad en mi vida, pues me quito de muchas cargas. Dejo la maleta a un lado, me quito mi vida y sigo adelante. Sigo en este momento, en este presente. Y bueno, la lección del día de hoy es la 226. Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Cierren los ojos, por favor, si pueden. Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Puedo abandonar este mundo completamente, si así lo decido. No mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Mas, si tal como lo contemplo no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces este mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Y bueno, aquí viene la pequeña oración. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados, cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo? Entonces, hoy no vamos a prolongar nuestra estadía por nuestros deseos frustrados o nuestros sueños frustrados, y podemos alcanzar el cielo aquí. Podemos abandonar todo este mundo que nos hace daño, o la idea que tenemos del mundo que nos hace daño, y no mediante la muerte como nosotros la conocemos, sino mediante el cambio de parecer con respecto al propósito del mundo, como nos dice esta lección, con respecto a cómo lo vemos, cómo lo veía, ya no lo voy a ver así. Entonces voy a cambiar mi perspectiva y recordar que mi hogar me aguarda y que me apresuraré a llegar a él. Con esta bella lección vamos a finalizar el tema, segmento de encuentros existenciales, y ahora os voy a dejar con la reflexión del día, que se titula Los pavos.